banjuri mado ajoku mo la umani baba tunde rajo mo iwo areni la nmo ai mo wo areni akuban de percibir y diseñar nuestra realidad. Palenque sonoro. Buenas noches, los saludamos a todos los que nos escuchamos en esta frecuencia, en estas vibraciones de Radio Aital y el Palenque Sonoro. Y de fondo estamos escuchando el Yafunmi, una versión en dub hecha del señor Ya Wobble. La Waka versión del Yafunmi. Porque los diálogos que ha tenido la isla de Jamaica, las ciudades de Barranquilla y Cartagena son muchísimos, son históricos además, porque no son diálogos que ocurrieron hace 50 años o 100 años, sino estamos hablando de la historia, de esa historia estructural, ¿verdad? Cuando desde Europa se encuentran con que la tierra no es plana, porque ellos, muchos de ellos creían que la tierra era plana, al contrario, la tierra es ovalada, ¿verdad? Y se encuentra con un continente que no tenían, además, no tenían en los planes, no tenían en los mapas, no tenían en sus cartografías. Y bueno, con esa voracidad que siempre los ha caracterizado, pues no vieron la oportunidad, ¿verdad?, de relacionarse, de entablar lazos de respeto, sino se vinieron de una vez y por todas, pues por los recursos naturales, por lo que siguen aquí todavía. Es muy chistoso porque cientos de años después siguen en este continente por lo mismo. No es por los seres humanos que poblamos este continente, sino por la tierra y los recursos naturales. Y esa historia también nos hermana con África, la conquista de África. Esa misma historia es transversal a muchos continentes, a muchos pueblos de este planeta Tierra. Una historia de colonización, de poscolonización, neocolonización, llámenlo como se llamen, es la vieja pirámide vertical, donde unos arriba muy pocos y la base que sostiene realmente es este sistema, muchas veces con su trabajo, su sudor y su sangre. Y hoy vamos a hablar del pico y esa relación que tiene con el sound system de Jamaica también. Pensemos de dónde vienen las verbenas, de dónde vienen las fiestas populares, de dónde viene la fiesta de la calle. No, obviamente no vienen de los barrios opulentos, de esas urbes que se estaban construyendo el siglo pasado, que se estaban constituyendo el siglo pasado, no. Viene al contrario, de la barriada, de los barrios populares justamente. Sean en Kingston, lo que conocemos como Trenchtown, o sean en barrios en Cartagena o Barranquilla, donde realmente saben gozar. Saben llevar la música a otras dimensiones de la alegría, de la fiesta, del cuerpo, pero también saben trascender con ella. Saben conservar su memoria y sus historias propias, y desde ahí saben resistir también. Eso es lo que vamos a escuchar hoy a través de la música y de los duelos picoteros. Los duelos picoteros en el argot, en la jerga del reggae, son más conocidos como los Sound Clash. Los Sound Clash, esas batallas entre Sound System, esas batallas entre picos, en el buen sentido de la palabra. Sabemos que la música, el sistema de sonido, el pico, no es un juego ni en Barranquilla ni en Cartagena. Sabemos que ellos se lo toman muy, muy en serio. Esto es una cosa que realmente se toma en serio. Pero entre eso que hay que tomarse muy en serio, ¿verdad? Que es el sistema del sonido y el pico. También estamos hablando de música, estamos hablando de un momento lúdico, estamos hablando también de juego, de goce, de baile, de danza, de alegría, de carcajadas. Entonces, tampoco hay que tomárselo tan en serio, aunque sí, sí es muy serio. En verdad que en Jamaica, en Barranquilla y en Cartagena, el sistema de sonido es algo muy serio. Y hoy vamos a escuchar unos duelos picoteros. Hoy traemos un especial de duelos picoteros para esta versión del Palenque Sonoro. Y me estaban preguntando de México qué es eso de mamar gallo y yo estaba pensando, sí, claro, si bien compartimos una historia, también la localidad, las especificidades, pues nos llevan también a comunicarnos y a tener formas de conectarnos que tal vez en los mismos países que hablamos español o castellano, pues no entienden, ¿verdad? Y me preguntan, no, ¿qué es eso de mamar gallo? Por lo que pasó hace una o 2 horas anteriormente en Legado Africano, dirigido por Charlie Urrego, un saludo también para Magic Humans, para Manu, y entonces la propuesta de esa canción, el baile del indio, ¿no? Que pues si mal no lo entiendo realmente es a alguien que literalmente pues lo roban, le ven la cara, le maman gallo para no pagarle la plata que le deben, literalmente es eso, o sea, mamar gallo es como sacar excusas, como tomar el pelo, como no tomarse la cosa en serio, entonces es una cosa así como no, le mamaron gallo con la plata que le debían, bueno, realmente le vieron la cara, acá también utilizamos eso, o bueno, irse directamente al diccionario de la Real Academia de la lengua española, pues es algo así como lo robaron, ¿no? Y bueno, sí, desde Europa sí que nos han mamado gallo, ¿eh? Con los recursos naturales de América. ¡Qué cosa, mano! Encarnizado siempre. Y bueno, vamos a seguir con el duelo picotero de hoy. Es también una invitación a todos los que nos escuchamos por esta frecuencia. Recuerden que mañana viernes 24 de mayo, aquí en la localidad de Suba, en la ciudad de Bogotá, muy cerca, a media cuadra de la Plaza Fundacional de Suba, de la localidad de Suba, a unas pocas cuadras de la estación de Transmilenio Transversal 91, vamos a tener una actividad que se llama Anatomía del Sound System, Anatomía del Sound System. Y para esta versión de la Anatomía del Sound System, tenemos la alegría y la fortuna de contar con Walter Pacheco, más conocido él aquí en Bogotá como el Monosónico, ¿no? El Monosónico ya tiene como desde el 2004-2005 una historia reconocida aquí en Bogotá por haber amplificado y hecho la difusión necesaria de la música y la cultura picotera, pero aquí en La Nevera, aquí en Bogotá, como nos conocemos en esta ciudad, en La Nevera. Mañana vamos a tener la fortuna de primera mano para preguntarle nuestras dudas a él, que él realmente viene de la Universidad del Pico, de la cultura picotera, y nos puede hablar pues muy ampliamente y con un horizonte de conocimiento muy amplio acerca de estos temas para todas las preguntas que tengamos. Por ejemplo, yo sí tengo varias dudas sobre los duelos picoteros. A mí me generó la duda más o menos en qué década empiezan a haber duelos picoteros, o sea, son clash picoteros aquí en la costa Caribe de Colombia. Eso sería una linda pregunta para hacerle mañana a Walter Pacheco en la Anatomía del Sound System. Pero ya, sin más rollos, ahora sí, vámonos a escuchar lo que tenemos preparado para hoy, que son los duelos picoteros. Sí me gustaría agradecerle mucho a Jesús, a más conocido como el Loco Cuacua Champetú, que el año pasado tuvimos un tiempo para convivir juntos y se tomó el tiempo para mostrarme en YouTube, en varios canales que hay en YouTube muy interesantes, varias grabaciones de duelos picoteros que tienen allí subidos. Entonces vamos a comenzar con un duelo picotero, o sea, es un clásico en Barranquilla, que es el pico, el timbalero, hacer la invitación de que el timbalero dentro de 8 días va a estar aquí en Bogotá, no se lo pierdan, o sea, la herencia que tiene el timbalero, el señor Alex Alemán, es una herencia de 65 años. O sea, estamos hablando de un sistema de sonido, un sound system, un pico que ya tiene 65 años y la transmisión de información a través de la música va a ser espectacular, porque el señor Alex Alemán es protagonista de varias capas sonoras, varias capas musicales que imperaron en su momento, en la década de los 80, en la década de los 90, entrados los 2000 en la ciudad de Barranquilla. O sea, él no solo es un conocedor, sino él es protagonista. Él fue realmente gestor muchas veces de esas capas musicales que hoy reconocemos tal vez como breakdance, por ejemplo. Hasta donde yo tengo entendido, el señor Alex Alemán y el timbalero fue alguien que apoyó mucho y gestó desde su pico esa sonoridad del breakdance en Barranquilla. No es cualquier cosa, ciertamente. Vamos a tener la fortuna de poderlo escuchar, de poder realmente escuchar esa, no enciclopedia, sino esa biblioteca de Alejandría, que significa el pico, el timbalero y su propietario Alex Alemán, dentro de 8 días. Vamos a escuchar unos fragmentos de ese duelo que él se dio con otro pico legendario en Barranquilla que se llama El Dragón. Eso es un clásico allá en Barranquilla. O sea, el timbalero y el dragón, eso es un clásico. Entonces vamos a escuchar un poquito de eso y bueno, saludarlos. Saludar, enviarle un cordial saludo a Alexandra Ayala. Ella también es codirectora del Palenque Sonoro. Y bueno, vamos a empezar con este duelo picotero. Estoy aquí buscando el minuto exacto para iniciar. Esto es, recuerden, el Palenque Sonoro. Estamos amplificando por Radio Aital. Y hoy en el duelo picotero, el Palenque Sonoro. En la salsa soy primero, te lo dice el timbalero. Mi música sabrosa que los pone a bailar, esa música caliente que solo el timbalero sabe sonar. mi amor, si sientes por mí la misma pasión que siento por ti. Seré feliz cuando me digas sí, me moriré si me dices que no. No me niegues tu cariño, no me hagas sufrir más. Si tú no me quieres, me vas a matar. Cuando me digas sí, me moriré si me dices que no. No me niegues tu cariño, no me hagas sufrir más. Si tú no me quieres, me vas a matar. Tu cariño, no me hagas sufrir más. Si tú no me quieres, me vas a matar. Ven, ven, corazón, ven, dame todo tu amor. Ven, ven, corazón, ven, dame todo tu amor. Ven, ven, corazón, qué lindo, ven, qué lindo, dame todo tu amor. Bueno, ahí estábamos escuchando algo muy característico de los picos, que es justamente las placas. Y los picos, sobre todo los veteranos, son un repositorio cultural de una música también que nos encanta y nos gusta aquí en Bogotá, pues que es toda lo que se conoce como salsa, pero que realmente tiene esa raíz de Cuba. Del son, de la rumba, del jambú. Entonces es también muy importante cómo funcionan estos picos por ser repositorios pues de esa memoria, que no es cualquier cosa, que guarda la música afrocubana y la música pues más conocida como salsa. 3 minutos, quiero ver un pico. 3 minutos, dale. Y justamente el timbalero se llama así en homenaje y en honor pues al gran músico que fue en su momento y en paz descanse, el maestro Tito Puente, ¿no? Que el maestro Tito Puente pues está considerado el maestro en los timbales, el timbalero. Es lo que dice. ¿Qué dice? Es lo que dicen por ahí los fanáticos y que. El sonido está perfecto, son el poco de celulares viejos. Eso lo dice el público. Oiga, qué buena intervención del maestro Alex Alemán del Timba que Timba, Timbalero, viejo tata. Usted tiene el teléfono desgastado, ¿no? Que si va aquí, me va a caer mi teléfono. Oye, muchacho. Vamos a ver el teléfono hasta aquí. Vamos, oiga, qué vaina bacana esta intervención. Oye, del maestro Alex Alemán del Timba que Timba, Timbalero. Es de la Romana, papi, de la Romana. Sin tanto bla bla bla, pura música, pura música. Oye, qué sabor. Este es el Timba, Timba que Timba, Alex Alemán. Qué buena tanda, qué buena tanda. Sonido, hola, bacano, bacano. Gracias. ¿Para ti? Buena, maestro. Oye, vaina bacana. Tiene el chat gozando con la buena música del Timba, viejo. Nos escribe Julio César Lobo que es que no las placas están bajitas, sino que está sonando nada más por el canal Rai, o sea, por el lado de derecho. Entonces no es culpa ya de nosotros. Hay que revisar de repente la consola. Ale, algo te quedó sonando allá, oye. Un helicóptero y no es de la policía. Ahí está. Ahí está, ahí está. Vea. Oiga, dígame. Dice acá la gente que qué nivel. No, esto es algo espectacular, multicolor. Viernes con cara de domingo, la gente reventando fría, reventando trago en la casa, escuchando la Romana. Vamos un ratico con un reporte de sintonía que tenemos olvidado también a los fans. Mándale el champú de cariño, Biotata. Mi compadre John Caraudio. Aquí. Mi amor, mi amor, mi amor, mi amor, mi amor, mi amor, mi amor, mi amor, mi amor, mi amor, mi amor, mi amor, mi amor, mi amor, mi amor, mi amor, mi amor, mi amor, mi amor, mi amor, mi amor, mi amor, mi amor, mi amor, mi amor, mi amor, mi amor, mi amor, mi amor, mi amor, mi amor, mi amor, mi amor, mi amor, mi amor, mi amor, mi amor, mi amor, mi amor, mi amor, mi amor, mi amor, mi amor, mi amor, mi amor, mi amor, mi amor, mi amor, mi amor, mi amor, mi amor, mi amor, mi amor, mi amor, mi amor, mi amor, mi amor, mi amor, mi amor, mi amor, mi amor, mi amor, mi amor, mi amor, mi amor, mi amor, mi amor, mi amor, mi amor, mi amor, mi amor, mi amor, mi amor, mi amor, mi amor, mi Dinamo, Dinamo es Rocky, Dinamo, Dinamo es mamá, Dinamo, Dinamo es Rocky, Dinamo, Dinamo es mamá, Dinamo, Dinamo es Rocky, Dinamo. Está sabroso, vamos para adelante, de para adelante para allá. Suena el dragón, el campeón y Y seguimos aquí en el Palenque Sonoro, amplificando por Radio Aital. Y hoy estamos escuchando duelos picoteros. Comenzamos con un duelo picotero que es un clásico en la ciudad de Barranquilla, enfrentando al timbalero contra el dragón. Y ahorita escuchando pues esta pequeña muestra de un sound clash picotero, de un duelo picotero, me acordé de unas palabras del maestro también Edgar Benítez, que nos decía que las fiestas, las celebraciones de picó, no son fiestas en las que solo se escuche un género musical, sino que realmente la diversidad, el horizonte amplio, que se escuchan diferentes géneros musicales de, bueno, esas diferentes Áfricas que hay, la oriental, la occidental, pero también pues esa diversidad que se escucha también en la música del Caribe, desde Haití, Martinica, Jamaica, realmente la música que ofrece el picó, pues es muy, muy diversa y es múltiple. Yo creo, y lo digo con todo el respeto que se merece, pues el trabajo de todas las personas que trabajan, por ejemplo, en el dial del FM en Bogotá, pero yo estoy casi seguro que los géneros que se escuchan en los picos en ciudades como Barranquilla o Cartagena son mucho, mucho más diversos, mucho, mucho más diversos. O sea, ese crisol es mucho, mucho más grande, ese crisol sonoro es mucho, mucho más grande que lo que nos están ofreciendo, por ejemplo, en todo el dial del FM aquí en la ciudad de Bogotá. Estoy casi seguro. O sea, una persona que realmente educa su oído al lado de un picó no tiene comparación entre toda esa diversidad y entre todo ese horizonte amplio que, por ejemplo, pues realmente uno escucha el FM en Bogotá, y aparte, digamos, de las radios universitarias o la radio pública, pues casi es se escucha siempre, siempre lo mismo, lo mismo, lo mismo. Es como la repetidera de la repetidera de la repetidera. Mientras el crisol sonoro de estos picos es realmente formidable, formidable. Es una cosa realmente para tener mucho en cuenta. Y ahorita vamos a pasar a otro duelo de la ciudad de Barranquilla sobre el timbalero y otro picó que se llama el rojo. Hoy estamos así como enfocándonos también en el timbalero, pensando también que Walter Pacheco, el monosónico, pues es un admirador de el timbalero, del trabajo de Alex Alemán. Si hay alguien aquí en la ciudad de Bogotá que representa esa sonoridad del timbalero, pues es innegablemente Walter Pacheco, el monosónico. Y acuérdense que mañana vamos a estar conversando con Walter en la anatomía del Sound System. Vamos a poder realmente hacerle preguntas y escuchar de primera mano, de una fuente primaria, porque él es un barranquillero que desde pequeño realmente ha transitado desde Cartagena, Barranquilla, Barranquilla, Cartagena, y conoce muy bien los procesos del pico. Entonces mañana de primera mano, de primera fuente, vamos a poder escuchar a Walter Pacheco hablándonos sobre la historia del pico y también sobre las memorias, esas memorias realmente importantes que guarda estos sistemas de sonido en nuestra patria, en nuestra nación colombiana, y sobre todo pues en ese gran Caribe, en ese Caribe de Colombia. Y vamos a escuchar un poco de El Timbalero contra el Rojo. Esto es también otro duelo picotero. Sisi watu wa Kenya tunasikitika sana kwa mauaji ya marehemu JM Kariuki. Tunawapa pole familia ya marehemu JM Kariuki. Tunamuomba Bwana Mungu amweke mahali pema JM Kariuki. Amen. Si tú quieres competir con el timbalero, tienes que pagar en dólares, porque el timbalero es peso pesado. Sisi watu wa Kenya tunasikitika sana kwa mauaji ya marehemu JM Kariuki. Tunawapa pole familia ya marehemu JM Kariuki. Tunamuomba Bwana Mungu amweke mahali pema JM Kariuki. Amen. Timbalicuero, disque arroya sin agüero. Si eres el timbalicuero, disque arroya sin agüero, vas a tener que chuparte estos 12 teteros y los 13 los picoteros. Timbalicuero, disque arroya sin agüero. Si eres el timbalicuero, disque arroya sin agüero, vas a tener que chuparte estos 12 teteros y los 13 los picoteros. Barranquilla. Torcido que una canoa, decativo en callejada, para que respetes a tu papá atrevido. Tanto hablar para nada, déjate de hablar tanta paja, que cuando yo quiero te ahogo, te barro, te pongo a chupar hielo, porque soy tu papá, el poderoso Timba, Timbalero. Monocuco que nota bacana, que embale con el timbalero, ábrete gallina vieja. Del timbalero, pero él no se acuerda que cuando llegó a mis manos era más bruto que un burro chiquito. El pobre andaba en la barca y yo, para que no sintiera envidia de los demás, le compré un par de Carlos Magnum. y ahora va a tener que usar Carlos mamando, ya que va a mamar cable con su picó, con su olla. A este picotero, el hijo del timbandero, ojón, chiquito y cabezón, más bien tiene el platico que de gente, ofendiendo a su papá, al César, con su propaganda. Y recuerda que el que tiene pecho de vidrio no debe mirar de piedra al vecino. La vitrina, la chapa, la coma, mejor dicho, él lo que habla es pura mierda. Hombre, a él lo que le gusta es la vitrina, la chapa, la copa. Mejor dicho, él lo que habla es pura mierda. ¿Por qué sufren mucho con el timbalero, con el timba? Yo sé que me quieren hacer la rosca y me dan mala fama, pero conmigo nunca podrán. Si no me quieren ver en el primer lugar, me tendrán que matar. Arriba, mátame si puedes, porque soy el timba, tu papá. Thank you. Y seguimos amplificando esta versión del Palenque Sonoro en Radio Aital. Esto es el duelo picotero. Y si han escuchado el duelo picotero en esta última tanda de selección de canciones, se van a dar cuenta pues que algo muy característico de los sistemas de sonido en la costa caribe de Colombia son las placas. Y en estos duelos picoteros sí que se traen justamente las placas dedicadas para el rival y algunas placas muy subiditas de tono, ciertamente. Así comenzamos el programa hablando de que en ciudades como Barranquilla, como Cartagena, como Kingston, Jamaica, ellos no se toman a juego los sistemas de sonido. En Ciudad de México, con los sonideros, ellos no se toman a juego el tema, la cuestión de los sistemas de sonido, el sound system, del picó. Ellos se toman muy, muy en serio su cultura picotera. Imagínense tener la fortuna de vivir en una ciudad, de vivir en un sector de la ciudad, en un barrio de la ciudad, donde realmente hay muchos picos. Por cada calle hay un picocito o hay un pico, un turbo, y que de uno tenga realmente la fortuna de escuchar esta música que estamos escuchando en este momento. Simplemente ustedes díganme cuándo han escuchado algo como esto en FM. Nemuno mudhorobhawo dzaingove futi chete tichitambura waiti nyangwe utsvage basa waingoona futi kumayadhi taindepi uitimba enkonyaito nelokurito ibonokuko kunota vakona kembale con el timbalero aorete gallina vieja. Pues ahí, si quieren, pueden responderme, pueden responderse cuando han escuchado esta música en el dial, en el FM, en las ondas hercianas. Por eso la cultura musical de estas ciudades, de esta costa caribe, de este gran Caribe que también tenemos en este país, es tan importante a nivel de repositorio musical y a nivel de memoria, porque realmente el crisol sonoro musical que hay en esta región, en este territorio, es gigantesco y enorme. Siempre las mismas propagandas. ¿Por qué no haces algo diferente? Algo que no sea tan ridículo. Lo que estás haciendo, timbalicuero, es el ridículo. ¡Recógete! ¡Anda, huye! Siendo sinceros, tengo que decirlos, la cartografía del dub, ustedes saben, ya llevamos muchos tiempos, muchos años realizándola, pero la música picotera realmente me dañó el oído. Tengo que ser sincero. Después de que escuché esto, realmente el dub me encanta, pero la música picotera literal me dañó el oído. Thank you. Esas guitarras tienen un sonido maravilloso. Y siguiendo con esta versión del duelo picotero, me gustaría recordarles esta época en la que los amplificadores y la amplificación era con tubos, era con tubos de válvula. Acuérdense que realmente más o menos en la década de los 70, 80, 90 hay un proceso tecnológico. Aparece el transistor y aparecen también otras tecnologías que llevan la amplificación también como a otros usos, por decirlo así, a otras posibilidades. Y estos teteros, que también eran conocidos, estas válvulas, pues son desplazadas pues por nuevas tecnologías. Pero es innegable y es algo que he escuchado de personas muy, muy apasionadas del picó, pero también lo he escuchado de personas muy, muy apasionadas del sound system, ya sea de Jamaica o de Inglaterra. O sea, estoy hablando de experiencias de una cultura musical, de una cultura de sistema de sonido realmente muy profunda, que ya lleva muchas décadas, está por cumplir dentro de poco fácil 100 años. Entonces he escuchado mucho que realmente ese sonido que ofrecían las válvulas, ese sonido que ofrecían estos teteros, pues realmente es un sonido insuperable, insuperable. Y cuando uno habla con personas pues tienen como otras experiencias distintas a la empírica, como la, no sé, profesiones de ingenieros de audio, ellos también te dicen que el sonido de las válvulas tenía algo muy particular, que si bien con el paso de las décadas se podría decir que ganó tal vez, ¿cómo sería?, más potencia, por decirlo así, tal vez se ha perdido también definición, sería tal vez por explicarlo así. Vamos a seguir escuchando un poquito más de este duelo antes de cerrar por el día de hoy y de terminar en esta versión del Palenque Sonoro este duelo picotero. Invitarlos mucho a la actividad de mañana va a haber unos diálogos de formación aquí en la localidad de Suba, en Bogotá, junto a la Plaza Fundacional, en la librería Legates. Vamos a tratar el tema en esta versión de la anatomía del sound system. Vamos a ir a lo propio, vamos a ir a la experiencia, a nuestra experiencia, que son nuestros propios sistemas de sonido, el picó, y va a estar Walter Pacheco. Él es oriundo de la ciudad de Barranquilla, desde más o menos el año 2004-2005 ha estado en Bogotá amplificando y haciéndole difusión a la música picotera, a la cultura picotera. Él tiene muy claro también los procesos, las diferentes etapas que ha tenido nuestro sistema de sonido en Cartagena, en Barranquilla, en la costa Caribe, pero que hace parte de Colombia, que hay que conocerlo, que hay que informarnos, que realmente tenemos que meterle a eso datos duros de nuestro sistema de sonido, porque muchas veces nos vienen a deslumbrar sistemas de sonido, sí, o sea, enormes, gigantes, con 30, 40 años de experiencia, o sea, unos maestros, pero resulta que aquí, frente a nosotros, en nuestras narices, tenemos maestros que tienen 60 o 70 años de experiencia, o sea, son herederos en sus picos, como el señor que va a venir la próxima semana a Bogotá, Alex Alemán, que su pico, el timbalero, tiene 65 años. Ustedes díganme en este momento, en Inglaterra, en Ciudad de México, en Kingston, Jamaica, ¿qué sistemas de sonido tienen 65 años? Ahí me lo responden después. Y vamos a terminar escuchando un poquito más de esta sesión, de este duelo picotero entre el timbalero y el rojo. El logo del rojo es una cobra y el del timbalero pues es realmente un personaje muy lindo, que tiene su sombrero, está tocando como unas congas. Recordemos que el timbalero es en honor a Tito Puente, a esa maravilla como tocaba el timbal. Y también ese dibujito tiene como algunos detalles muy lindos que hay que tener en cuenta. Entonces vamos a seguir escuchando este duelo picotero. A la porquería que tengo a mi lado, la propia tártara oxidada. El rojo, el nuevo campeón. ¿O es que le tienes miedo a la cabeza de la cobra? ¿O es que le tienes miedo a la cabeza de la cobra? El nuevo campeón. ¿O es que le tienes miedo a la cabeza de la cobra? ¿O es que le tienes miedo a la cabeza de la cobra? Llegamos al final de esta versión del Palenque Sonoro amplificando por Radio Aital. Un gusto a todos los que nos conectamos en esta frecuencia y en estas vibraciones del Palenque Sonoro y Radio Aital. Hoy tuvimos un especial de duelos picoteros, de Sound Clash picoteros. Y Les dejo la invitación para que nos acompañen mañana, el día de mañana, en la librería Les Rates, en la plaza, junto a la plaza fundacional de la localidad de Suba, en la ciudad de Bogotá. Vamos a tener una actividad más, unos diálogos de formación de la anatomía del Sound System. A cargo de estos diálogos va a estar el señor Walter Pacheco, más conocido como el Monosónico, y vamos a estar hablando sobre la historia y la memoria del pico. Esto fue por hoy el Palenque Sonoro, amplificando por Radio Aital. Duelos picoteros, el duelo picotero, Sound Clash, en la jerga del reggae, Sound Clash, duelo picotero. Velo, ve, ya están llorando, amargado que no te aguanta, los exclusivos del Simba. Ahí, ahí aguanta, cabeza mala, que voy a hacer contigo lo que a mí me da la gana. Exclusivos del Simba, ahí, ahí aguanta, cabeza mala, que voy a hacer contigo lo que a mí me da la gana. Porque conmigo la vaina es en serio, y prepárate, que con esta paliza vas directo al cementerio. ¿De qué te ríes divertidamente? Debes estar llorando, porque lo que te estoy dando es una soberana limpia. Vamos, recógete, ponte mejor a remendar zapatos. Que es mejor negocio antes de seguir haciendo el ridículo en tu propio barrio, rabo de vaca. ¿De qué te ríes divertidamente? Debes estar llorando, porque lo que te estoy dando es una soberana limpia. Vamos, recógete, ponte mejor a remendar zapatos, que es mejor negocio antes de seguir haciendo el ridículo en tu propio barrio, rabo de vaca. hay tanta anchoa, tanto picotero malo, tanto picotero corroncho, y este vecino es uno de ellos. No sabe qué nombre ponerle a esta caldereta para salir de la olla en que está metido. ¡Pobre diablo! Y es mejor que se quede ahí porque... Palenque, quilombo y cumbe. Otra forma de percibir y diseñar nuestra realidad. Palenque sonoro.